Bien, pues ya estamos metidos de lleno en lo que es esta celebración y preparando una buena limonada. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues a ver, las cantidades las lleva él. Están echando azúcar, Fanta de limón, bueno, no hace falta que sea Fanta, limón y vino blanco. Y luego pues trocillos de fruta si quieres y un poco de limón natural. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. Eso, básicamente, y mucho hielo. Bueno, ¿cómo se presenta la zurra de este 2011? De momento bien. De momento no hemos empezado, simplemente la estamos preparando. Entonces, en cuanto la tengamos terminada, si queréis, os podéis pasar a tomar un poquito. Y bien fresquita, que para los calores que hay ahora mismo, es lo mejor. Pero bastante bien, vinimos blancos y se ve que lo estamos viviendo a tope. Y bastante bien, peleándonos con el vino con todo el que podemos, así de buen rollito. Y genial, y con ganas de que esto no acabe. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. Mira, se prepara yendo al Mercadona, cogiendo cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino, más cajas y cajas de Coca-Cola y hielo. Y luego cogiendo, pues, algunos se cogen carros, otro carro de la compra, otro carro que pillamos, si no, un buen pangano para echar la limonada, que es lo mejor, vamos. Pues hemos llegado a eso de las 2, que cuando empieza a haber gente por aquí ya se empieza a mover la cosa, y en la peña estamos unas 15 personas. Siempre es bueno que haya grupos grandes para poder tirar el vino a más gente y todo eso, y luego ya cuando se acaba el vino y todo eso das una vuelta por ahí y ver a la gente que conoces y tal. Pues estamos con otra de las peñas aquí en este recinto zurrero de la zurra. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes. ¡Pandorga! ¡Mi pueblo cantará! ¡Pandorga! Bueno, camisetas que lleváis, primero vamos a empezar por ahí, las camisetas de este año, a ver, ¿qué es lo que habéis escrito? Pues las camisetas lleva un lema que es, si el Congo no viene a la Pandorga se va al Congo. Y es en honor a nuestro amigo Saúl, que no tenía otra cosa. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! Bueno, a ver, Fran, tu hermano, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Que no está aquí? ¿Por qué estas camisetas? Porque Aceris ha ido al Congo. Porque se ha ido al Congo. Se ha ido al Congo y nos ha dejado aquí abandonados. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. Se ha ido a trabajar y no está la Pandorga, a ver. La Pandorga en el Congo allí, ¿cómo sería? ¿Todo en plan negro? Se ha ido como un conguito allí a vivir la Pandorga. Bueno, hay que decir que las camisetas son de un conguito en honor al Congo Solongo, y si el Congo no viene a la Pandorga se va al Congo. Estamos aquí en el Congo pandorgueño, en honor a Saúl. Bueno, ¿qué tal? ¡Unipardo! ¡Cortate la fila 3! A ver, ¿qué hay ahí? A ver, por detrás, ¿qué hay? Todos los nombres de todo el mundo. Estoy yo en la fila 3, coño. A ver. Bueno, tú eres de Toledo. Yo soy de Toledo, soy Bolo. Bolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Tú aquí en la Pandorga no la zurra Pandorgo, nada. Estos son fiestas y no las de Toledo, claro. Cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino. La más grande, la Pandorga. Agua, agua, agua. ¿Y tú eres de Sevilla? Yo sí, de Sevilla. dime algo. ¿Qué tal te lo está pasando? Muy bien, escándalo. No, yo no soy de Sevilla. Bueno, ¿y esta chica tan guapa quién es? ¡Oh, viva la Pandorga! ¡Guapa, tía buena! ¿Qué tal te lo está pasando? Bien, muy bien. Esto está genial. Sí, venid todos. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. ¡Guau! ¡Guapa! Esta chica vale para la publicidad, ¿eh? Bueno, ¿cómo se prepara una buena zurra? ¡Miguel Pregonero! ¿Cómo se prepara una buena zurra? Miguel, ¿cómo preparamos la zurra? Pues la zurra se hace con un muchito de vino. Agua, agua, agua. Un poquito de limón. Cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino. Un poquito de azúcar. Cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino. Mucho cariño, mucho amor a Ciudad Real, a Virgen del Prado. Cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino. Bueno, ¿y qué mensaje le mandáis a vuestro amigo Saúl, que está tan lejos? ¡Te queremos! Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. Cajas y cajas de vino, cajas y cajas de vino. ¡Que venga pronto! Saúl, el año que viene no hay Congo que valga. Te queremos aquí. Os quiero a ti, a todos. A todo el mundo. ¡Vuelve! ¡A casa vuelve! ¡Por Pandorga! Nos encontramos con uno de los personajes de la Zurra 2011, el pertiguero de la locura. ¿Cómo estás, David? Me encuentro bien, pero no sé qué decirte, la verdad. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. ¿Cómo te sientes? Tú eres el que abre un poco la fiesta aquí, estás haciendo que la gente se tire más vino, partiendo el bacalao. No, partiendo el bacalao no, partiendo el damasco o el damasco. Eso depende de... Depende del pertiguero de la locura. Claro, claro, ahí está. Bueno, ¿qué tal llevas esta zurra? Bien, la verdad es que mal no voy. Más peor. Eso, ahí estamos. Y que te han mojado, veo que sí, ¿no? Sí, una chispilla, pero... La camiseta era blanca. Originalmente era blanca, sí. Todos se la quisieron hacer blanca, pero acaban... 17 blanca, pero ya... ¡Viva el morado! Y dime una cosa, lo del pertiguero de la locura, ¿de dónde viene esto? Pues la verdad es que no lo sé. Es una cosa que me supera. Una de las fiestas mayores de Ciudad. Es el pertiguero local autóctono. Bueno, que se ve bien la zurra. Me parece bien, igualmente. Ten cuidadito. ¿Estás grabando de verdad? Te estoy grabando de verdad, ten cuidadito. Gracias. Vale, lo intentaré. ¿Qué tal la zurra? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Está fresquita? Fresquita, riquísima. Le hemos puesto azúcar, le hemos puesto agua, vino. Limón. ¿Y qué más? ¿Está buena? ¿Vais a ganar el concurso? Sí, yo creo que sí, que estamos finalistas casi para ganar. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. Que vengan a Ciudad Real, a la Pandorga, al carnaval, a la feria, en Navidad. Siempre a Ciudad Real. Bueno, el ambiente que estamos viviendo intenso en el recinto ferial de Ciudad Real y la fiesta que continúa aquí en este sábado en nuestra zurra. ¡Locura!